el modelo que quieren de sociedad es el modelo revolucionario, y que a pesar de las penurias, de la pobreza, de un país que no ha contado con la fortuna de poseer recursos naturales ni posibilidades para levantarse con mayor fuerza, sin embargo lo han hecho, a pesar no solo de ese carácter tan terrible, de las limitaciones a las que está sometido un país pobre, sino por encima del bloqueo cruel, salvaje, brutal, criminal que los Estados Unidos le ha aplicado a esa hermana nación, y se han convertido en una verdadera potencia de dignidad, como decimos, ante el mundo, los cubanos, en todos los ámbitos, fundamentalmente en la solidaridad con los pueblos, en la entrega, en la abnegación para prestar ayuda, brindar apoyo con los batallones de los cientos de miles de cubanos que han salido a asistir a nuestros pueblos, fundamentalmente al nuestro, aquí en Venezuela, lo sabemos, con su apoyo desinteresado para el rescate de la salud de nuestro pueblo a través de la misión Barrio Adentro. Y por supuesto con el apoyo que han brindado al mundo entero con otras misiones que se han difundido desde allá, y con el apoyo de Venezuela como la misión Milagro, además de los grandes logros que ellos han tenido en educación, en medicina, en deporte, etcétera, y que han hecho que precisamente sea esa nación digna de admiración, como decimos, que es hoy la hermana república. Por eso la han respaldado todas las naciones del continente que se han reunido en torno a la CELAC, en torno al ALBA, en torno al modelo de integración de UNASUR avanzado, amplio, profundamente democrático, como lo es cada uno de esos organismos que están por encima de esas instancias de dominación que se propuso plantear desde siempre en nuestras regiones, en nuestro continente, los Estados Unidos, como la OEA. Miren, hay una noticia de suma importancia que ha habido esta semana para nuestro país, que nosotros queremos comentar el día de hoy con ustedes. Trataremos de hacerlo en detalle, por la importancia que tiene para todas y todos los venezolanos, y por la forma como ha pasado por debajo de la mesa, en la medida en que ha sido tratada por los medios, los grandes medios privados de comunicación, como algo que pudiera favorecer a la revolución bolivariana, y en virtud de lo cual pues lo han dejado solapado entre los titulares. Y es el caso del dictamen del Tribunal 28º de Primera Instancia de Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal de la Área Metropolitana de Caracas, en contra de 4 individuos que fueron condenados a prisión por el delito de estafa agravada continuada contra nuestro país, con el caso de la falsificación de una serie de notas promisorias del extinto Banco de Desarrollo Agrícola y Pecuario, el Bandagro. Ese es un caso que tiene más de 30 años dando vueltas como una cosa verdaderamente horrenda de estafa gigantesca que se pretendió desde aquel momento, desde 1981, contra nuestra nación, y que en la revolución bolivariana se acentuó el intento con mayor fuerza, con respaldo de los Estados Unidos, con tribunales norteamericanos, para tratar de estafar a nuestro país, y que ha sido frenado definitivamente con este dictamen en el que se condena a prisión a estos delincuentes que estuvieron falsificando esos documentos que con los cuales pretendían cobrar sumas gigantescas de dinero al país por la forma como opera ese mercado. Yo voy a explicar en detalle en qué consiste esta estafa que se intentó fraguar durante 30 años contra nuestro país, cuáles fueron los pormenores, cuáles fueron las vueltas que a nivel internacional dieron los estafadores a través del tiempo y cómo se llega entonces a esta conclusión y cuál es la significación que tiene para nuestro país el que se haya logrado de manera además bastante beneficiosa para nuestra nación en virtud de los grandísimos riesgos y las amenazas que tenía el que se perdiera un caso como este en el cual Venezuela había estado siendo demandada por tribunales no solo norteamericanos sino suizos, etcétera, y por una cantidad de bufetes que representaban a empresas privadas que estuvieron manejando esos bonos a nivel internacional durante tanto tiempo, durante 30 años. El caso ha sido resuelto, pero los venezolanos tenemos que conocerlo, y yo lo voy a hacer a la vuelta de la pausa que nos corresponde a esta hora, porque debemos hacerlo con el debido detenimiento. Vamos a la pausa y ya volvemos para comentarles este importantísimo caso en el cual Venezuela recupera soberanía de manera más que ejemplar ante el mundo entero con este caso de la detención de estos criminales que intentaron estafar a nuestro país. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos con ustedes también ahí en nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel. Desde ya nos están por acá mandando saludos y felicitaciones a Eduardo, que sigan los éxitos, nos dice Belén Peña. Nos dice también Consejo Comunal en sintonía de Sin Tapujos con Alberto Aranguibel. Julio López también nos escribe Angélica Tabara o Tábara. José Bello nos pone acá una denuncia. Amigo, en el mercado de Puerto La Cruz los buhoneros venden los alimentos regulados al triple y los policías no dicen nada. Bueno, allá va a haber que ver qué se hace. Al parecer el país está esperando alguna normativa específica que no sea la actuación de un policía aquí o de otro allá, sino que sea alguna provisión que se emane para tratar de controlar ese problema, un problema que se ha difundido muchísimo, como lo sabe todas y todos. El amigo Gustavo Guerrero nos escribió el día de ayer y nos dice, en relación a una expresión que nosotros aquí utilizamos, nos dice: camarada, sin ánimos de criticarlo, tenga cuidado con expresiones como la que utilizó acerca de los negros, pone entre comillas, en su programa. La gente tiene que poner el oído más afinado, a veces no se dan cuenta. Cuando yo uso esas expresiones lo hago perfectamente claro de lo que estoy haciendo. Estoy tratando de hacer la caricaturización de cómo lo harían los escuálidos, de cómo piensa esa gente, porque mi labor aquí es tratar de dejar bien claro ante las usuarias y usuarios cómo es la naturaleza miserable del alma de esta gente que desde los orígenes de nuestro país como república ha despreciado a los sectores populares. Pero eso a veces no se entiende solamente en el discurso, sino que hay que tratar de graficarlo. Y cuando uno usa expresiones de ese tipo, es cuando está mofándose o imitando a un escuálido, de alguna manera. Sirva entonces la aclaratoria para saludar al amigo Gustavo Guerrero. Hay anunciadas cosas contradictorias el día de hoy en relación a los motorizados. Por un lado dijeron que iban a trancar Caracas este viernes y después por otro lado han hecho aclaratorias desde ese mismo sector en el sentido contrario. Les leo la nota. Motorizados aseguran que no trancarán Caracas este viernes. El representante de los Motorizados Unidos de Venezuela, yo no creo eso. Yo no creo que los motorizados están unidos. Yo creo que son un sector de la sociedad, pero creo que en modo alguno están unidos. Porque si estuvieran unidos los motorizados, no habría la anarquía tan inmensa con la que se está afectando la vida en nuestras ciudades, no solo en Caracas, sino en todas partes del país. No puede ser que cuando se vaya a avanzar en la búsqueda de una fórmula de regulación de eso que se nos ha convertido en una verdadera contaminación, ya no solo desde el punto de vista del tránsito, sino una contaminación de la vida, porque es una contaminación sónica que no se sabe, es un vicio que tiene esta gente en la cabeza con la cornetica, el pitico, y además, por supuesto, de toda la violencia con la que esta gente arremete a los conductores de vehículos en todas partes, en todas las vías, y sin contar, por supuesto, toda la violación de las leyes, tragándose los semáforos, saltando por las aceras, violando el sentido de circulación, lanzándole el vehículo a encima a quien sea, y por supuesto el consabido motín cuando alguno de ellos considera que se siente afectado en alguna controversia, algún choque, algún accidente con algún vehículo. Entonces saltan como una bandada de zamuros y agreden, le revientan el carro sin miramiento de ningún tipo al que sea que esté ahí, sin importar quién es la persona y si la persona tuvo o no la razón en el incidente, y le violentan de tal manera el vehículo que, bueno, es un asalto por completo el que se produce, y en reclamación supuestamente del derecho y de la solidaridad automática que ellos se deben. Eso de Motorizados Unidos de Venezuela, que dice representar a este compatriota Alexis Toledo, yo no lo creo. No creo que exista. Y que creo que es una insolencia contra las venezolanas y venezolanos que cada vez que se vaya a hacer una regulación, entonces aparecen ellos como si fueran un movimiento organizado, con derechos que deben ser reivindicados y respetados por la sociedad. ¿Cómo es eso, camaradas? ¿Cómo es eso de salir a pedir respeto cuando están violentando permanentemente de ese sector los derechos del resto de la ciudadanía y nadie puede decir nada en lo absoluto, y cargamos una ciudad aterrada donde los vehículos incluso ya no pueden rodar por la vía que le corresponde, que está señalada como vía para los vehículos, sino que anda todo el mundo encaramado encima de la isla y violentando incluso los cachos, rompiendo los cauchos con los vidrios y los clavos que están ahí, porque esa no es la vía del rodamiento, solo por dejarle un espacio amplio y ancho a ellos. Los vehículos no pueden cambiarse de canal, nadie puede hacer, en fin, es una cosa insólita. Y entonces cuando se trata de normar eso, como se norma toda la vida en la sociedad, para eso existen las leyes, para la convivencia armónica de la sociedad, entonces saltan estos a decir que ellos no, que en modo alguno van a aceptar regulación, que eso. ¿Quiénes son ellos? O sea, explícame eso, compatriota, porque por muy chavista que sean, como dicen ellos que son, yo necesito que expliquen eso ante el país. ¿Cómo es eso de agarrarse el título de chavista para hacer lo que le da la gana ante el país? Entonces esta nota que dice que van a hacer es un recorrido, tiene que servir para que haya esta reflexión también que nosotros estamos aquí formulando. Les leo otra vez la nota que no he logrado leer. El representante de los Motorizados Unidos de Venezuela, Alexis Toledo, aseguró que el recorrido que harán este viernes desde la Redoma de Petare hasta el centro de Caracas no caotizará a la capital. Rechazan que se les limite el horario de circulación. Pero ¿por qué ustedes no han hecho eso mismo? ¿Por qué no han hecho esa unión de esfuerzos como grupo para frenar a la cantidad de vándalos que desde las motos están asaltando a la gente en el tráfico, le vienen y se le paran y le dan el cachazo en el vidrio para que baje los vidrios y entonces quitarle todas las pertenencias de adentro y seguir, y entonces usan la moto como instrumento de violencia contra la sociedad. ¿Por qué no han hecho nada? ¿Por qué no hacen nada de esto cuando le revientan a patadas a uno el retrovisor porque les dio la gana simplemente a sus propios compañeros? ¿Por qué no hay ninguna, ni la más mínima acción para el llamado de la reflexión a sus propios compañeros, que son miles, que no es uno que otro, son miles, que la gente ya piensa que es la totalidad? Porque, y yo lo digo con toda responsabilidad desde aquí, es una totalidad cuando no hay la respuesta, cuando no hay el distanciamiento de estos sectores que dicen que son trabajadores responsables frente a esos actos de violencia contra la sociedad por parte de motorizados, y ellos no establecen una diferencia con eso, ni lo repudian, ni lo señalan, sino que se quedan callados. Entonces son copartícipes, compatriotas, tan simple como que son cómplices. Si su silencio opera en ese momento y después opera el reclamo cuando va a haber la regulación, usted se está convirtiendo en actor fundamental del delito que comete los que supuestamente no están en la misma línea de responsabilidad que usted está reivindicando. Entonces, este compatriota está diciendo que niega que sean parte del problema con la inseguridad. Nosotros en la calle podemos dar buenos resultados, tenemos planes de seguridad e inteligencia. Somos los que estamos en la calle, sabemos cómo, cuándo y hasta quienes cometen los delitos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué no lo reprimes entonces? ¿Por qué sales ahora a reclamar cuando la sociedad, a través de sus cuerpos de seguridad y del gobierno, va a reaccionar? Entonces ahora sí sales a decir que tú sabes dónde es que están los ladrones entre los motorizados. ¿Por qué no fuiste y los pusiste a la orden de las autoridades? ¿Por qué vas a trancar la ciudad hoy argumentando que efectivamente tú sabes quiénes son y cómo podrías haber ayudado tú? Es verdaderamente algo bochornoso lo que ha sucedido en este país con los motorizados, tienes que reconocerlo. Hay una cultura que se ha desarrollado ahí que está agrediendo cada día con más violencia a la sociedad. El solo hecho del pitico no puede ser reivindicado como un derecho, porque tú pienses que no estás asaltando a la gente con el pito, porque tú pienses que no le estás rompiendo el carro a nadie con el pitico, no dejas de estar cometiendo un delito gigantesco contra la sociedad, porque estás perturbando la vida. Cientos de miles, de millones de corneticas tocándose día y noche a través de todas las calles del país. Es peor que la peor de las epidemias más mortales que puedan darse en una sociedad. Entonces, es sobre eso, sobre lo que tenemos que recapacitar, compatriota dirigente de Motorizados Unidos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ellos dicen que no van a trancar la ciudad. Vamos a ver. Vamos a dar, como siempre ha hecho nuestra sociedad, las venezolanas y venezolanos, nuestra cuota de buena fe sobre lo que están planteando en este momento estas personas. Bueno, como les dije, quería ampliar nuestro comentario el día de hoy sobre este hecho de la detención de estos delincuentes con la falsificación de una cantidad de bonos que estuvieron circulando durante 30 años por el mundo entero para tratar de estafar a nuestro país. Explico cómo es el mecanismo. Los bonos son papeles que emiten instituciones de un determinado país o el país, o son en todo caso respaldados por las autoridades, los gobiernos de esos países, que emiten unos bonos que significan una suerte de pagarés. Se emiten para recabar dinero y con ello incrementar el flujo de caja de los organismos que están colocándose en función de su capacidad, de su perspectiva de desarrollo, de crecimiento, ya sea como organismo o ya sea como parte de un de una economía que se vislumbra provechosa, y entonces son colocados en el mercado internacional. Esos papeles se colocan como parte de los instrumentos que permanentemente usa el sistema financiero internacional para precisamente eso, atraer inversiones que ayuden a estimular el crecimiento y desarrollo de instituciones o de sistemas económicos de las naciones. Es así como, por ejemplo, un banco como cualquier otro, como el Banco de Venezuela, puede emitir, o como PDVSA, unos bonos que son aprobados por la Asamblea Nacional en la oportunidad en que sean emitidos, de acuerdo a unos parámetros que establezca el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas, y entonces son colocados en el mercado internacional. Eso en función del atractivo que sea para el sistema financiero, para los grandes inversionistas internacionales, una empresa como PDVSA o como el banco que los está emitiendo en el país, bueno, lo adquieren porque tienen una tasa de intereses que son mucho más atractivos que otros instrumentos que estén en el mercado, ya sean bonos o ya sean proyectos de inversión, etcétera. Entonces, si ese papel le resulta atractivo al inversor, él lo compra, y en la hora en que él lo pueda devolver, digamos, porque lo está recuperando de nuevo cuando haya crecido económicamente ese instituto, ese organismo, esa nación o esa empresa, haya crecido económicamente y haya cumplido con su objetivo financiero, entonces los trata de recuperar comprándolos de nuevo. Si no es así, si todavía no tiene suficiente capacidad, no ha llegado el momento de recuperarlo, entonces esos papeles se van vendiendo, van pasando de mano en el mercado internacional, porque la gente o las empresas que lo tengan lo venden a otros terceros, y esos terceros dicen, bueno, sí, a mí me interesa comprar ese papel. Entonces ahí le queda un margen de ganancia a quien lo tenía originalmente, y así se va dando, pues, en el mercado financiero la transmisión de esos bonos. En 1981, cuando estaba intervenido Bandagro y al borde de ser cerrado, como definitivamente fue cerrado al final, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, aparecieron una cantidad de papeles con un serial específico, etcétera, que fueron presentados para ser cobrados, pero cuando se revisó, se encontró que las firmas eran falsificadas de los emisores. Estaban supuestamente las firmas del presidente de Bandagro y de otras autoridades, que después de hacerse una cantidad de experticias, se encontró en aquel entonces que había sido objeto de un intento de estafa a la nación con la falsificación de las firmas de las autoridades que estaban ahí en aquel momento haciendo el cierre de Bandagro. Pero el asunto fue que ya esos bonos habían sido transferidos de manos, es decir, habían sido vendidos. Y quienes tenían en su poder esos papeles falsos argumentaron contra la nación venezolana a través de tribunales en Suiza, en un primer momento, argumentando que ellos habían pagado esos papeles. Cuando se fue a revisar aquí, no se encontró nunca asiento en la administración, ni del Ministerio de Finanzas, ni de ningún organismo, ni del entonces que era Fogada en aquel entonces. Y eso entonces disparó las alarmas del gobierno de entonces y los gobiernos sucesivos, a los que fueron objeto de amenazas de ser enjuiciados desde el exterior de nuestro país, y que el país, en caso de haber perdido esos juicios, pues hubiera perdido sumas millonarias en dólares. Fueron sumas que fueron variando en función de cómo se fue dando eso a través del tiempo. Fueron pasando de mano en mano, la gente seguía vendiendo los papeles falsos, y entonces se fue creando una inmensa cantidad de gente que quería cobrarle al Estado venezolano todo lo que se fue incrementando, la venta tras venta, más los intereses, más las moras, las cotas judiciales, todo aquello que iba acumulando esos papeles falsos a través del tiempo. Cuando llegó la revolución bolivariana, se intentó estafar al país llevándole eso directamente al presidente Chávez. Y eso le fue presentado por un bufete de abogados venezolanos como que si eran papeles ciertos al comandante Chávez, tratando de engañar al comandante Chávez. Pero el comandante Chávez nunca cayó en esa trampa. Y por el contrario, instruyó a los organismos del Estado que tienen que ver con eso, fundamentalmente a la Procuraduría General de la República, en la que él encomendó particularmente, en un primer momento estuvo la doctora Marisol Plaza y luego el presidente Chávez designó a la doctora Gladys Gutiérrez, después de que, bueno, hubo por ahí cantidad de procuradores que como abogados de la nación asumían ese caso, muy complejo, sumamente difícil, porque esos son grandes mafias internacionales que se dedican a eso, grandes mafias. En una de esas llevó ante un tribunal en Ohio, en Estados Unidos, uno de esos mafiosos italianos, perseguido por Interpol, por estafas en Inglaterra, en Italia, por diversos delitos de estafa, y desde Panamá él fue, introdujo una demanda en Estados Unidos para usar el imperio norteamericano contra Venezuela por el hecho de la confrontación de esa nación con la revolución bolivariana, y pensaron que ahí estaba el momento de lograr el gran negocio. Esa es la historia terrible de cómo se mueven esas grandes mafias para tratar de asaltar a las naciones, y de cómo fue atacada Venezuela durante el periodo de la revolución para ello, y cómo la revolución ha respondido para asegurar soberanía. Ahora, cuando la doctora Gladys Gutiérrez está al frente del Tribunal Supremo de Justicia, se produce este dictamen que pone tras las rejas a estos individuos que estaban en este momento intentando cobrar esos bonos falsos en nuestro país. Entonces es una decisión histórica, y el comentario nos importa muchísimo hacerlo, sobre todo para aquellos que andan por ahí con la cantaleta recurrente de que no se hace nada, que la revolución que está descuidada, que se está pactando con la derecha. No, allí está un logro monumental que ha hecho la revolución en defensa de la soberanía de nuestra patria, de el interés de las venezolanas y venezolanos. Allí está una actuación que ha pasado por debajo de la mesa como un titular de tercera categoría. Es de suma significación, sobre todo por eso de haberse dado durante 30 años ese intento, y de haberse acentuado, sobre todo cuando se buscó incluir al imperio norteamericano para que arremetiera contra la revolución, contra el comandante Chávez. Y hoy, en homenaje a su memoria, se da esta semana este inmenso logro. Bueno, nosotros de esta manera llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy de Sin Tapujos, y nos despedimos deseándole que vayan, disfruten las actividades culturales, los espacios amplios para el disfrute de la paz que ha logrado el gobierno bolivariano en el ámbito de los sectores populares de nuestra ciudad, sobre todo ahí en Caracas, con el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Nos felicitamos, pues, por el cumpleaños de José Alberto Aranguibel de Brod una vez más, y nos despedimos hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses le sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante.